Huerquén, de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchuyán. ¿Cómo usted evalúa el resultado de este cuarto dragón, Peñi, y lo que se viene? A ver, me parece positivo esta realización de este dragón mapuche, puesto que, primero, valorar a todos los dirigentes que estamos hablando y sintonizados en una misma propuesta ante el Estado. Estamos reaccionando de una misma forma ante el Estado y eso es valorable como pueblo-nación mapuche. En segundo lugar, aquí hay una situación de gravedad que sucedió con el asesinato de Camilo Catrillanca y que tenemos que enfrentar como pueblo, como pueblo-nación. Por ende, la necesidad de nuestra organización, de organizarlo como pueblo, pero plantear los temas de relevancia que nos asisten como pueblo, que son los temas de territorio y los derechos políticos que lo asisten como pueblo-nación mapuche. En este momento, el Estado no ha tenido ninguna posibilidad ni voluntad política de abordar estos temas en ese sentido y en esa relevancia. Solamente han habido anuncios, han habido propuestas de diálogo, que los diálogos se transforman en asistencialismo, pero no hay ningún diálogo en donde se aborden estos temas de profundidad, que a todos los tiene, como el Estado dice, de conflictividad, y nosotros le decimos como deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche, que tenemos como pueblo y que el Estado debe zanjar. Hacemos el llamado a las comunidades a movilizarse por la restitución de tierra, a movilizarse por justicia para Camilo Catrillanca y movilizarnos para que el Estado de una vez por todas tome en consideración la demanda mapuche y resolver bajo esos principios que los asisten como pueblo y abordar los temas de territorio y derechos políticos. A ver, hay cuatro puntos que convergieron aquí nuestros loncos, Huerquén y la comunidad Temucuicui. Primero, la desmilitarización del territorio mapuche. El Estado debe sacar la policía militar que está instalada en territorio mapuche, la base de operaciones especiales de Pailahueque y de Cañete. Debe hacer abandono del territorio mapuche todo el aparato policial civil y toda la tecnología que ha adquirido este último tiempo para perseguir a mapuche. En segundo lugar, el derecho a la tierra. El derecho a la tierra es un derecho innegable que tenemos como pueblo y la deuda histórica que debe zanjar el Estado con el pueblo-nación mapuche. En tercer lugar, está la creación de una comisión de esclarecimiento histórico mapuche, donde aquí el Estado debe pagar, debe indemnizar por todo el año, por todos los años de genocidio, de despojo, por todos los años de humillación, de masacre que ha hecho con el pueblo mapuche. Significa la confiscación de terreno, la masacre que ha hecho con el pueblo mapuche, el genocidio que hizo el Estado de Chile, lo que llamó la pacificación de la Araucanía, que el Estado debe responder para tener un buen entendimiento con el pueblo, nación mapuche. Y en cuarto lugar, tenemos la libre determinación, que es uno de los derechos que lo ha adquirido y nos asisten como pueblo y que el Estado debe reconocer. Son instrumentos internacionales que está ratificado y son instrumentos que como pueblo nación mapuche debemos ejercer y la libre determinación que siempre ejerció el pueblo mapuche, sino que se le ha negado con después de la confiscación de su territorio, y queremos recuperar y transitar así a una autonomía mapuche libre y donde nosotros podamos gobernarnos, decidir nuestra propia política, tanto económica, desarrollo, cultural, territorial y todo. Eso es los planteamientos que han hecho nuestros peñas y que nosotros como comunidad de Temucuicui avalamos también. Nosotros de un principio hicimos un llamado a mantener las movilizaciones mapuche por recuperación de tierra. Eso en primer lugar que está de manifiesto. En este último chagún se hizo un llamado también, hacemos un llamado a movilizarnos los días 26 y 27 para tratar de, o sea, queremos que el pueblo nación mapuche se movilice por justicia, se movilice por restitución, por que tome en consideración la demanda mapuche de una vez por todas. Si no es así, las movilizaciones van a seguir aumentando, porque las condiciones, por ejemplo, para un diálogo con el Estado no están, no existe voluntad política del Estado. Entonces los mapuches lo que es la única vía de la recuperación y la vía de la movilización para llamar al gobierno a un supuesto diálogo o para nosotros, como pueblo nación mapuche, restituir nuestro territorio. Eso es lo que es el llamado a todas las comunidades mapuches a movilizarse nuevamente esto el 27-28 de enero por justicia para nuestro Peñi, Camilo Cachillanca.